¡Cipote, cabeza de ayote! Por ahí oigo que anda el Cipi, tío. Sí, el mismo que viste y calza. Ando buscando a mi mamá, me la han visto por ahí. No, no ha venido con las vacas. Digo, perdón, es que... Sí, mi mamá es una mujer que anda de abajo para arriba. Asustando a los hombres. Es la que hace con una voz bien extraña. Sí, tenés cuidado, no te vayas a jugar. Voy a ver aquí, dime de lo que presumes y te diré de lo que... careces. ¿No se sabían ese refrán? No. Del plato a la boca... se cae la... sopa. Hace más el que quiere que el que puede. ¿Qué querrá decirnos este refrán? Abuelo Tlaloc, iluminanos. Aunque te has pasado porque mucha agua le has mandado a este país. Tené cuidado, abuelo Tlaloc. Dígale al abuelo Tlaloc que no mande tanta agua. Sí, por ahí andan los salvadoreños. Pues que se les está metiendo a la mayoría el agua. Mejor me voy. Hasta la próxima. No las dejé participar. Y digo mis... palabras mágicas. Tortillas. ¿Cómo ya se me olvidaron las palabras mágicas? Como hoy ya todo es puro YouTube, ¿verdad? Arroba de frijoles, ¿cómo? Arroba de frijoles. Tortillas, sal y papas. ¡Salud! No le salió, señor.